Pasó con él, Gracias, disculpe. Buenas noches. Bien, yo estuve cuando lo presentaron en la Feria del Libro y ya me encontré con algunos de ustedes, los autores, y además algunas personas fueron talleristas conmigo allá en el año 88, hace ya mucho tiempo. Así que es toda mucha emoción de los tiempos, sé muchas cosas. Una cosa chiquita, porque después no es importante, porque esto es una antología y al final se lee, me gusta lo que dijo Gabriel de Leone, se lee como uno cuando lee una antología pierde un poco la individualidad del poeta, lee poemas, poemas tras poemas, y al final mucho no sabes de quién es cada poema, sino que hay un conjunto de poemas ahí conviviendo uno con otro. Y de verdad el libro se lee así, o sea, el que pretenda tener autoridad adentro de la antología es costoso, ¿verdad? Yo tuve que volver. Y solo les digo a Fonseca y Fernández Talleja que los celebro mucho, de verdad. Digo, todo el libro es celebrable, pero a veces hay voces que uno se siente, nada, yo no soy nadie, o sea, nada, tiene que ver con afinidades, y realmente encontré cosas entre gente nueva y que no conocía, muy importante. No tenía muy importante. Bueno, hablar de... hay cosas divertidas, que es que se llame la ballena de papel, porque si bien la clase, no sé si hablar de clase, hablar del grupo letrado, de Maldonado, tiene muy claras referencias a ballena de papel navegando siempre. Cuando yo vine a trabajar a Maldonado con los talleres y pensamos en sacar una publicación porque veíamos que había tanta producción interesante y había que hacer algo con aquello. Yo vine en el 87, eso quiero aclarar. Especie al rigor de esta antología, claro, aparece el 88, con el 88 sacamos Asterisco, pero yo empecé en el 87 a trabajar aquí, en primavera del 87. Y me lo recuerda Ignacio Olmedo, que dice que cuando volvió a su casa, yo me acuerdo de él, que Ignacio cuando entró dijo, tengo 60 años, me jubilé, probé ser pintor y fue mejor Marjan que pintor, y ahora quiero probar ser escritor. Iba a cumplir 60 años y es un escritor. Y él se acuerda de mí, a ver, le vuelvo retratos. Se acuerda de mí, dice: yo llegué a mi casa, bueno, Jacob me preguntó: ¿y quién es la profesora? Es una gurisa muy flaquita, con una panza enorme. Por eso ahí yo saco la conclusión: estaba embarazada de Julia, así que tenía 27 años. Bueno, todo este tiempo que ha pasado. Bueno, y justo hoy con Julia, que ahora tiene 29. Digo, no voy a Maldonado a presentar la ballena de papel. Ay, mamá, qué lindo nombre, la ballena de papel. O sea, fíjense, para alguien que no sabe lo que fue una revista, la ballena de papel de Maldonado, es que algún libro se llame la ballena de papel, es una cosa preciosa. Eso para empezar a atesorar, ¿no? Cuando alguien ignorante de referencias, que tiene todo el derecho, ¿no? No tiene por qué saber. Y yo pensé, sí, me voy a meter en la ballena. ¿Qué tarea, qué tarada que soy? Que cuando Luis Pereira me dijo, ¿presentás la ballena de papel la próxima? Dije, claro, claro, sí. Y me voy a meter con la ballena, nada menos. Después busco ballena. A ver, es el animal más grande del mundo. Digo, ¿cómo me meto con el animal más grande del mundo de papel? Todo lo que hay acá adentro, todo lo que hay acá adentro. Y de verdad, está bien que se llame la ballena de papel, no solo como tributo a esa primera revista literaria fundada por Maruja Díaz de Garra, sino porque hay un mundo acá que obviamente está vinculado al mar, a la aparición de las ballenas, a todo lo que aquí se registra, que hace todo este paisaje particular, a esta tierra de bienvenida, a esta tierra cosmopolita, toda esta gente que está acá, que no necesariamente fernandina para nada, que vienen de distintos pagos y se afincan y producen aquí, se juntan. Y en eso yo siempre sentí, Maldonado fue la primera tierra del interior en que caí a trabajar, después trabajé por todo el país, pero de verdad, Maldonado es acogedora. En mi corazón solo Mercedes es otra ciudad tan acogedora como ha sido Maldonado, ¿no? Una tierra de acogida. Pero acá además con esta cosa aluvional, que llega la gente a trabajar, que llega la gente en la temporada y se queda. Y yo nunca sentí esa cosa xenofóbica un poco que vino de otros lugares, que el que no es de acá, no era todo el mundo de acá, el que llega se quedó y es de acá, y es de acá. Capaz que el que vive acá me dice, no, mira, nena, está confundida, tenés un idealismo tremendo. Pero yo me sentí de acá mientras estuve acá, me siento de acá cuando vuelvo, y siempre sentí que el taller éramos todos de acá. No importa, la verdad que Gabriel sé que vino de Minas, pero bueno, se llega y se queda y uno es de acá. Hay que tomar de la fuente aquella que me mandaba Mar del Plata para hacer de... ¿Cómo se llama la fuente? La cachimba del virrey. La cachimba del virrey y no te vas más. Y yo hubiera querido, después no pude, pero hubiera querido realmente. No pude por cuestiones laborales y de mi propia vida. Bueno, los desafíos todos de leer una antología de poesía. Acá hay una tarea súper importante, que es... Eso, la tarea de hacer una antología que es reunir, a ver, ¿quiénes son los poetas? ¿Cuánta gente escribe? ¿Qué ponemos? ¿A quién no ponemos? Toda esa tarea difícil de la selección. Primero comprobar que la suficiente cantidad de poetas, como dijo Gabriel, la masa crítica como para hacer una antología. Después también tratar de ver, bueno, de esto realmente, ¿qué podemos llamar poesía? ¿Qué no? Y ahí se arma un lío tremendo, porque ¿quién puede decir con propiedad, ¿no?, que es poesía? Es nada, simplemente hay que tomar la autoridad y dirimir, porque no queda otra, y otro dirimirá en otro libro otros tipos de autoridades y otras voces, y está bien también, y cada, se van marcando territorio. O sea que acá se dirimieron muchas cosas, pero creo que es una tarea, primero de descentralización súper importante, regional súper importante, la que se ha hecho así, y se ha hecho con rigor, se ha hecho armando periodizaciones, de la cual, acá se me arma un desdoblamiento que también me emocionó mucho, que yo formo parte de un periodo, porque se toma como segundo periodo ese post-dictadura cuando fundamos el taller, que después se continuó, ¿no?, talleres, pero nuestro fue el primer taller que en verdad yo venía en nombre del Ministerio de Educación y Cultura, no era un taller ni particular ni una iniciativa privada, era una política cultural en esta restaurada democracia en aquel periodo que se trataba de forjar de atender al interior en sus necesidades, y bueno, y acá parecía que había una necesidad de taller literario. Y a mí me dijeron, vos andá, preguntale a la gente qué es lo que quiere y hacelo. Y, o sea que todo lo que se hizo aquí fue producto de lo que hicimos juntos, no fueron mis ideas, yo no sabía nada. Ahora sé un poco más que antes, pero no. Y de verdad lo que hicimos fue toda tarea que fue saliendo con alegría de un grupo maravilloso y donde había evidentemente una cantera cultural y humana increíble que rendía, producía, se abnegaba, se entregaba. Trabajaba, me acuerdo de Mirta, vendiendo la revista en moto, distribuyendo por todos lados. Y todo el mundo hacía esa militancia de la cultura increíble. Fue una aventura maravillosa. Esa segunda etapa nos pasó el disco. La revista nos remite a tres periodos. Uno primero fue La Ballena de Papel, entonces que lo ubica sobre el año 68. Después la aparición de este disco. Después hubo una tercera que ya tiene que ver los antólogos. Lo ubican con la presencia del SERP de aquí del este, el SERP de Maldonado, que lo cosa que a mí también me pone muy contenta, porque yo soy profesora de formación docente, bueno, ahora me retiré, pero todos estos años, últimos años he trabajado en esa órbita, y en verdad cuando fundamos los SERP, un plan fundamental era que fueran enclaves culturales, y no todos cumplieron esa misión, más bien muy pocos cumplieron esa misión. Y más bien, y entonces es muy destacable que una antología de poesía diga, un tercer periodo aquí comenzaría cuando aparece el SERP de Maldonado, donde vienen jóvenes a formarse, profesorado de literatura, y hacen esto, y arman lo otro, y participan del encuentro de escritura, que aparece a partir del 2003, y sacan la revista Escariote, talándole durante 3 años, que va cobrando distintos formatos. Yo, los jóvenes estudiantes de profesorado, seguramente de profesores de Maldonado, mirá lo que pasó en Maldonado con la formación de profesores. Toda esa historia, al final este libro da cuenta de 50 años, de 50 años de Maldonado, y no existe. Digo, me parece que son esas tareas, muy necesarias de registro de la memoria, de registro que ha ido pasando, cómo se fue procesando, quiénes participaron de esas aventuras, de esas hazañas, de esos fracasos. Todas esas hazañas terminan en fracasos. Finalmente se acaban siempre, como todo. Y bueno, y registrarlo y compilarlo, pero acá está. A ver, todo eso pasó y acá está en esta ballena de gordo, ¿sí? De papel que lo junta, ¿no? Bueno, estos problemas que me planteé, ni bien los aburro, alguien levanta la mano, ¿sí? Que me planteé para hablar cuando es una antología, además yo, otro orgullo ahí, que lo voy a matar a Pereira, pero que la poeta Elena Cornelini, sí, yo cuando llegué acá aventuraba un poco en poesía, aventuraba en la vida, ¿no? Porque era muy joven, pero en verdad, ya hace muchos años que no escribo poesía, pasó el otro día que hubo una lectura, también nadie tiene que ver con eso en Malvin. Y entonces ahí me anotaron como poeta, yo también estoy loca, porque no sé qué me ha dado, creo que todo tiene que la culpa a la ballena, que me lleva a mi juventud y a la poesía y a los poetas y tal, y volví a escribir poesía, pero no es lo que he hecho en mis últimas décadas, me he dedicado a la novela, pero siempre esa cosa que siento que los poetas es esa órbita mucho más sagrada. Es una órbita sagrada de la palabra y una órbita... Es mi pensamiento, esto no tiene por qué compartirlo, ni tiene por qué ser compartido por nadie, digo. Como me dieron el micrófono, digo lo que pienso. Pero lo vivo como una órbita sagrada de la palabra y de la persona. Ustedes, quienes están aquí en este libro, y quienes no están, dice Gabriel también, forman... Hay una tarea sagrada en la poesía, por eso es tan complejo meterse en eso, ¿no? No, no es una cosa que uno se ponga, bueno, tengo esta historia para contar, que no es una tarea menor, es una tarea de otro orden. Y me pongo todos los días y voy contando de acá hasta acá, después de vuelta y tal. No, la poesía tiene que haberme, hay como una posesión, hay una cosa ahí que me lleva, pácate, me pasa algo. Sé que hay gente que no escribe poesía así, que la escribe desde otro lugar y seguramente es súper válido también. No congenio tanto, bueno, no tengo tanta afinidad con esa otra poesía, pero también esa es mi situación de lectora, ¿no? Hay poetas que escriben desde otro lugar. Pero en general yo lo que siento cuando leo poesía es que me transporta a ese otro sitio como de lo sagrado, de lo que nunca se dice, de lo que está, de lo que está velado o lo que está vedado, lo que apenas puede vislumbrarse. Entonces, que la poesía me deja lugar para entrar ahí. Y bueno, y es como un hechizo, ¿no? Pasa una cosa muy especial. Esa es como la idea de la poesía. Considero que la poesía, hice algunos apuntes, hoy durante toda la tarde, estos días estuve leyendo, releyendo, y pienso que es la forma más inasible del discurso. Sí, hay un discurso que es medio inexplicable y que no se puede pasar en otro discurso, o sea, no lo puedo explicar, es la poesía. ¿Cómo explico un poema? Solo leyendo el poema, metiéndome en el poema, puedo entender al poema, pero no le puedo explicar a otro de qué va ese poema, ¿no? También considero que es un orden del discurso el más inestable de todos, porque siempre me ponen entredicho, me dejan un lugar entre lo dicho, lo no dicho, lo posible, lo imposible, hay una osadía, hay un temor, hay una cosa velada y hay una cosa atrevida. Entonces también es un lugar así de inestabilidad que otros discursos no tienen. Esas creo que son todas complejidades del discurso poético que hacen que ni los lingüistas, ni los críticos, ni nada, se desarrollen demasiado en torno a la poesía. Cuando uno estudia teoría y se mete así en los campos de la literatura, hay mucha más teoría de la narrativa o de cualquier otro tipo de texto que teoría de la poesía, ¿no? La poesía siempre se deja así como, bueno, pa, la sorpresa, no sé, no. Hay muchos modos de mirarlo, pero ninguno va a cerrar nunca. No podemos clasificarlo así como podemos hacer un libro de Genet con la narrativa. Porque es inestable y es compleja. Se ha pretendido definirla por la musicalidad, por la metáfora, por la sorpresa, como lo hicieron los formalistas rusos. Bueno, puede ser todo eso, puede no ser exactamente nada de eso. Lo que es seguro es algo de lo que se dice aquí, que no puede ser un lenguaje concesivo, ¿no? Que es un lenguaje que cuestiona. Por eso hablo de la inestabilidad que me moviliza. Después está el problema de los poetas, porque está la poesía, ¿no? Después vienen los poetas, que es alguien que se mete con la poesía y quiere hacer algo con la poesía, y cada poeta hará lo suyo con eso, que entiende que es la poesía o lo que puede, y por alguna necesidad recurre a esa cosa, a ese mundo de palabras que hay que armarlo, porque no está, son las palabras posibles, que es la poesía. Y bueno, y ahí yo lo que he conocido a lo largo de la vida es que hay poetas que viven a lo poeta. Creo que mi amigo Pereira es un ejemplo claro. Aprovecho que no lo veo para decir todo esto de él, no sé dónde se metió. Ah, se escondió. Bueno, que es un poeta, sí, para mí. Es mi modo de ver la vida. Bueno, hay gente que vive a lo poeta, que vive así, como lo que la vida le va en esa en la necesidad, la sorpresa, el asombro, el descubrimiento, el amor, todo es, no importa. Y entonces puedo llevar la inestabilidad, todos los órdenes. Salvo algunos, ¿no? La familia hay que cuidarla, eso hay que dejarlo bien claro. Lo dice Nelson Guerra por ahí, lo voy a leer. Pero, y hay otros que no, que uno diría, mira ese señor, esa señora, tan señora, tan señor y todo, mira el libro que se mandó, qué sé yo. Hay otros que llevan la poesía como un costado secreto, ¿no? Y que lo guardan para, es como el sitio secreto donde emerger, donde las otras cosas circulan por un lado, y ahora estoy mirando a alguien, pero no la tengo que mirar. Y de golpe dejo ahí escapar eso que necesito, porque está dentro de mí, necesito ponerlo en algún lado, y encontré que la poesía es el lugar donde... Es el lugar. Encontré que la poesía es el lugar. Otro lo puede encontrar en otro sitio, pero esa persona que parece así tan adecuada, tan formal, tan... De golpe sale con esa inestabilidad de la poesía y está allí como una cosa. Algo que se le escapa, pero que es suya, fue suya, él sabe que fue suya, que nadie se la puede sacar. Bien, entonces, todas estas reflexiones de qué es la poesía, los poetas, y finalmente, cuando uno se enfrenta a la ballena que es la poesía de 34 poetas. 34 poetas están en la ballena, hacen la ballena. Y entonces, claro, yo los leo y leo uno atrás de otro y leo así, y después releo, volví para atrás, para adelante, se la marqué. Y al final les iba a proponer, si se soportan, es como una lectura de simplemente como un verso de cada lugar que fui sacando, y como que armé una lectura única. Un pastiche, un patchwork del libro de la ballena con versos que a mí me tocaron el alma, ¿no? Bueno, acá tenemos a los poetas de Maldonado. Entonces tenemos, por si nos preguntamos qué han hecho quienes quieren escribir poesía, qué han hecho con la poesía durante estos 50 años, acá hay una respuesta, y eso no es nada menor. La actividad investigadora del prólogo, es un prólogo, esa es una tarea que no es tan propia de un poeta, es la tarea de un investigador, la que hay allí puesta, ¿no? Rastrea información, rastrea datos, trata de no perderse a nadie, marcar momentos, establece periodizaciones, es una tarea crítica de gran envergadura, no es nada menor, ¿no? En esa periodización va dando cuenta de los cambios que se produjeron, de los registros que hay. Y esto es una tontería, pero en esa idea de qué es la poesía, hoy de tarde estaba sentada en un café en la calle Gorlero, que vieron que es una calle que pasan los turistas tratando de hacer algo, y estaba nublado. Entonces, y yo tratando de pensar sobre la ballena, y en medio de eso, bueno, los ruidos de los autos, qué sé yo, y una voz maravillosa, grita, se viene el agua. Pero lo gritó, no lo gritó, yo no sé gritar como gritó eso, porque gritó con voz de murguista, se viene el agua. O como con voz, yo pensaba de diariero, pero no hay más diarieros. Será voz de diariero, o voz de murguista, o señor agua. Y yo sentía, esto es poesía en medio de Gorlero. Esto fue un acto poético en medio de Gorlero, porque Porque rompió todo, rompió con lo que, con esas cosas gris que estaba entre el cielo, el mar y la casa y la gente y todo, y esa voz entre funesta y alegre, era extraño. Creo que es eso la poesía, como algo que rompe, de algún modo nos rompe la mirada, nos rompe, nos da nuevas miradas sobre el mundo. Por eso siempre uno está agradecido con la poesía. Bueno, hay un problema con esto de cuando uno mete algo en un libro y además lo prologa así, lo ordena y dice, bueno, este poeta va a entrar, aquel no tiene suficiente producción o qué sé yo, o tiene un modo de estilo que no iría, las razones que uno esgrima, es un orden, eso es una argumentación de orden académico, llamémosle, es una palabra súper gastada, me tiene muy aburrida, pero la academia, lo académico, como el perfil del erudito que avala, ¿no? Que prestigia, que avala. Tal vez a mí me hayan llamado hoy a ocupar ese lugar, lo ocupo muy mal. No, y porque no. Lo valoro, no es que no lo valore, pero a mí me queda siempre como una ropa apretada, una cosa muy ceñida. Y qué pasa es que la poesía está muy reñida en realidad con la academia, con lo académico ya, ¿verdad? En nuestras vanguardias, que no me vengan con la academia. No me venga con la academia, yo quiero andar en pantuflas. Creo que esa es un poco la actitud de la poesía ante la academia, ¿no? Bueno, déjame, yo ando como quiero y vos vestite de académico, ponete el traje y anda a ocupar el sillón que se llama Julio Herrera. Y entonces ese tránsito de tener que hablar como de un lugar crítico pone un poco en lo académico, pone un poco en ese sitio. Entonces acá hay un conflicto, este hablar del libro se arma un conflicto, ¿no? Porque como que lo natural más sería simplemente leerlo y que circulara y que se celebrara y se cantara y se bailara el libro. Creo que eso es lo más natural de todo. La poesía puede ser moral, porque, y está bien, muchas veces leemos cosas que nos dan sabiduría. Hay un gran poeta que hace mucho eso, que es Antonio Machado. La poesía puede ser inmoral, decir cosas tremebundas a lo de leer, ser poesía maldita. La poesía puede ser todo, ¿no? Puede ser reflexiva, puede no decir nada, como hace Juan Ángel ahí, o sea, ese afán de dadaísta, ¿no? Dada, soy dada, la palabra no es nada. Puede exaltar la plenitud de la vida, puede hundirse en el vacío del como de no existir. Todo le puede pasar a la poesía. La poesía ocupa todos los sitios, al final ocupa tantos sitios. Entonces al final no se sabe qué sitio ocupa, por eso está de vuelta qué difícil que es definir qué es poesía. Yo puse acá, cuando se viste de academia llora desconsoladamente, porque no es su sitio. Podemos olfatear que no estamos ante un caso poético. De golpe pensé que podíamos hablar de caso poético, ¿no? Pensando en los antólogos, en ellos, los que se ocuparon de esta tarea, en los que la padecieron, que son los antologados, y en cualquier otra antología. A ver, algo si me huele a naftalina, digo yo, bueno, algo que me huele es estar remanido, redicho, esto no me suena a poesía, porque no me está diciendo nada nuevo. Eso podría ser, seguramente fue un criterio. Y finalmente, con este asunto de la poesía, lo que me parece que, como una tarea que siempre nos queda pendiente a los poetas, nadie, yo el otro día allá en Zunfeld quería un poco invitar a eso, pero no salió. Porque me parece que a los poetas es a los que más les cuesta, que es pensar sobre la poesía, ¿no? ¿Por qué hago poesía? ¿Qué poesía hago? ¿Qué quiero hacer cuando hago poesía? ¿Por qué me parece que tu poesía no me gusta? ¿Por qué me parece que eso no es poesía? ¿O qué? Como esa tarea metacognitiva sobre la poesía, ¿no? Reflexionar sobre la poesía y no solo decirnos poemas. Leo, leo, leo, leo, leo, que me escuche, me escuche, me escuche, me escuche. Ahora el otro lee, lee, lee, que me escuche, y yo escucho, escucho, escucho, ¿no? Yo, viste que al final dije, si hablamos, y cuando propuse, y si hablamos, se armó.